Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Gastón de Los Mohicanos y es un gusto enorme poder estar aquí presente para desearle lo mejor a toda la gente de la radio en este aniversario. Así que espero que la pasen muy bien y que Dios lo bendiga, ¿eh? Chao.